El hermano Lineu. Y también a Félix Díaz, que ya vamos a estar como empezando en esta tarde para poder como contar lo que estamos pasando en este momento. Sabemos que hemos pasado 6 meses desde acampe. El acampe Copiwini de la provincia de Formosa. En este momento, a pesar de las dificultades que pasamos durante los meses, pero seguimos a la espera de poder como tener ese diálogo que desde que empezamos a acampar en este lugar estamos exigiendo, para que más o menos podamos tener una respuesta de esta problemática que está llevando las comunidades. Así que en este momento es el momento de poder como analizar lo que se ha pasado, contar lo que ha pasado en este tiempo muy difícil. El silencio de este gobierno a través de los funcionarios de las instituciones, pero agradecer siempre a todos los hermanos que componen la Copiwini, los 4 pueblos de la provincia de Formosa, que son el pueblo Com, el pueblo Uití, el pueblo Tilagá y el pueblo Nivaclé. Estamos queriendo buscar una salida de esta situación. Y los hermanos Nivaclé que han podido llegar también, de poder estar en este lugar y que en este momento, día muy difícil, complicado por el clima, a pesar de dificultades de los hermanos, ancianos, niños, pero seguimos todavía de pie, seguimos todavía como llevando adelante este reclamo. Este reclamo, desde el inicio, hemos podido explicar que este reclamo es el reclamo del derecho que le corresponde a los pueblos indígenas. En este momento, como estamos llegando 6 meses de espera y el Estado tiene todavía ese silencio, que más o menos estamos mirando a nuestro gobierno, a nuestro Estado, que a través de ese compromiso asumido, de ese compromiso que ellos han firmado también tratados internacionales, que en este preciso momento también estamos como queriendo que el Estado Nacional empiece a fortalecer, a retomar esta lucha, como dar una solución. Estamos tratando de muchas cosas, planteos a través de los pasos que hay que dar, los pasos que hemos presentado pedidos de audiencia, pero lastimosamente no hemos podido tener una respuesta. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a bajar los brazos, sino que vamos a seguir adelante, vamos a estar de pie con todos nuestros hermanos, con todos los que acompañan esta lucha, para que también podamos caminar todos juntos, para que podamos seguir manteniendo esta unidad, que con mucha dificultad, pero estamos aquí para poder demostrar que queremos que se reconozca solamente el derecho de los pueblos indígenas del país, no solamente de nuestra provincia. Así que en esta tarde, gracias Norita, gracias compañero Paulo por estar presentes. Así que vamos a empezar en este momento a escuchar a nuestros líderes, a nuestras autoridades que están llevando siempre esta lucha y que nosotros también estamos acompañando, aportando todo lo que podemos. De esa manera poder como seguir manteniendo esta resistencia de este acampe, el acampe Copiwini. Así que le doy la palabra a mi padre Félix Díaz para que también empiece a poder como abrir esta conferencia y después vamos a estar compartiendo con los demás que han podido venir a compartir en esta tarde. Bueno, muchas gracias a los compañeros, amigos que han podido llegar hasta acá. Sé que no es fácil venir acá por la distancia, por el clima, y también agradecer a los hermanos que están acá acampando en este lugar. Llevan 6 meses resistiendo de toda clase de adversidad de la vida. Parecería que estuviéramos en nuestra propia comunidad sufriendo esta dificultad de la vida. Hemos instalado acá en el mes de febrero, un día 14, y fue con este mismo clima, un clima lluvioso, y se fue como alargando el tiempo. Nunca me imaginé que podríamos llegar los 6 meses. ¿Por qué? Porque creía que nuestras autoridades nacionales, tanto Senado, Diputado, también el Poder Judicial, que no iba a dejar prolongar este acampe. Pero lastimosamente, hoy vemos que la falta de interés por parte de nuestras autoridades legítimas que han sido elegidas democráticamente para gobernar nuestro país, nos ignoran en este lugar. Pero no quiere decir que acá vamos a dejar de reclamar, porque muchos de nuestros amigos muchas veces dicen, hay que hacer algo, hay que hacer disturbio, hay que hacer cosas que distraiga los medios. Y la lucha indígena para nosotros no es novedad, este maltrato de la vida. Siempre hemos sufrido de esta manera y lo que queremos es terminar esta injusticia. Porque ya no podemos vivir de esta manera, con miedo de salir a la calle a reclamar y defender nuestros derechos. Yo creo que este es el tiempo de que el país tiene que darse cuenta de que esta lucha indígena es una lucha que el Estado argentino tiene que resolver. No tiene que haber más maltrato hacia los pueblos indígenas, que no sea solamente la lucha en la puja electoral en la que se priorice, tiene que priorizar la vida de los ciudadanos argentinos. Y esa vida incluye los pueblos indígenas. ¿Cuántos años más tenemos que esperar? ¿Cuántos gobiernos han pasado desde el 83 hasta esta altura del tiempo? Y nadie se ha hecho cargo de esta deuda social que hoy estamos padeciendo. Vivir acá es una tortura para nosotros. La mayoría de nuestros ancianos tienen problemas de salud. Nuestros niños. Y quería recalcar y agradecer a los enfermeros y enfermeras que se están dedicando exclusivamente a la atención mínima a la salud de los integrantes de la COPIWINI. La COPIWINI es una organización indígena que nació este año en Formosa, que se ha conformado mediante la unidad de los cuatro pueblos. Y estos cuatro pueblos es la que están sosteniendo en este tiempo con este acampe. Por eso la importancia para nosotros, la presencia de cada uno de ustedes, nos da fortaleza de seguir sosteniendo esta carpa. Ojalá que no lleguemos hasta diciembre. Ojalá que nuestras autoridades se den cuenta de que esta lucha no es una lucha electoralista, sino es una lucha por la vida. Por eso queremos hacerle llegar el mensaje al doctor Martín Fresneda, que es el secretario de Derechos Humanos, que él se comprometió a destrabar este conflicto. No queremos que nos mientan, no queremos que nos maltraten de esta forma, porque sabemos que las autoridades nacionales tienen todo el poder de resolver este problema. No queremos que nos vengan a pedir a cambio de nuestra lucha. Queremos que se solucione, porque esta es una lucha justa, que los territorios indígenas tienen que haber un respaldo jurídico. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas tiene que resolver este problema y no decir que somos minoría, que somos opositores, que somos manipulados. No queremos ese discurso. También queremos hacerle llegar el mensaje al gobierno de Formosa. No quiero que se justifique con ganar el 60% en los electorados formoseños, porque nosotros no estamos compitiendo en la puja electoral. Somos indígenas, tenemos derecho a que se respete nuestra forma de vida, que los territorios indígenas estén garantizados jurídicamente. A todos los conciudadanos y conciudadanas argentinos, que nos ayuden a llevar adelante esta lucha para que podamos volver a nuestras casas con dignidad, con una respuesta en nuestras manos. No queremos que muera un indígena dentro de esta carpa. Hemos sufrido mucho cuando se enfermó una hermana, estuvo acá en la carpa un mes tirado en el colchón. Y gracias a la intervención de la iglesia con el cardenal Poli, se pudo trasladar esta hermana a un hospital y ahora está con un tratamiento médico. Y acá hay varios hermanos que tienen este mismo problema, trayendo de sus territorios, estar acá acampando por una necesidad física de ser curado, como corresponde. En Formosa no tenemos ese tratamiento que nos hacen los médicos de esta capital. Los médicos de esta capital nos dan una mano de hacer estudios como corresponde, y eso es lo que nos alienta. Por eso los hermanos quieren venir acá a curarse en Buenos Aires. Pero es difícil trasladar un enfermo hacia este lugar por el costo del pasaje, por el traslado. Y eso estamos padeciendo. En el día de ayer me llamó el hermano Antonio Alonso, que tiene una hija discapacitada, que tuvo un turno en el mes de abril en el hospital de alta complejidad. A él nunca le fueron a buscar la ambulancia, que es del SIC, Centro Integrador Comunitario, que es propiedad de la comunidad. Pero el problema es que nunca le dieron el turno para que se atienda a una hija discapacitada. Esa nena fue producto de la represión del 2010. Ahora está en cama, con una parálisis física, psicológica, y no tiene tratamiento. El hermano Antonio Alonso denunció a la doctora Elizabeth Obregoso, que es la médica cabecera de la región, y ella recién tuvo que asistir a esta familia para trasladarlo hasta Formosa. tuvimos que llegar hasta eso, denunciar y recién nos atienden, pero nos atienden mal. Y esta Argentina, yo creo que tiene que superar ese racismo que tienen los profesionales hacia la vida de los pueblos indígenas. Tantos hermanos Huichí, Pilagá, Om, Nivaclé, tenemos ese maltrato que nos hace el Estado como indígena por solo hecho de ponerse de pie en frente a este sistema. Es muy importante la presencia de cada uno de ustedes para que difundan esta problemática que afecta la vida de los pueblos indígenas. Y cuando se afecta la vida de los argentinos, porque este es un país independiente, un país democrático, un país con derechos humanos, pero esos derechos humanos tienen que incluir los derechos de los pueblos indígenas. No podemos estar mendigando un derecho que ya está escrito. No podemos pedir por favor al gobierno, porque es un derecho ya consagrado en la Constitución Nacional. Tenemos las leyes nacionales como la 23.302, la 24.071, la ley 26.160, el artículo 75, inciso 17, que son derechos aprobados y avalados por este mismo Estado. ¿Y dónde están esos derechos que hoy estamos exigiendo la aplicación? El organismo de aplicación, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ¿dónde está? ¿Por qué nunca ha llegado hasta acá para interiorizarse el problema y poner enfrente de este reclamo indígena? No están, ¿por qué? Porque está manejando un cargo político. Y eso queremos hacerle llegar este planteo a todos los organismos públicos para que se den cuenta de que esta lucha no es una lucha cualquiera, sino es una lucha que tiene que ver la historia del pueblo indígena. Yo quiero decir a cada uno de ustedes, nuestra Argentina se construyó a través de un desencuentro, se invadió nuestros territorios. Muchos de sus ancestros, de ustedes, combatieron con nuestros pueblos indígenas. Hubo enfrentamiento, hubo muertos en ambos lados, pero los más perjudicados fueron los pueblos indígenas. Entonces, para poder reconstruir una Argentina, tenemos que hablar, tenemos que sentar a dialogar para superar ese desencuentro. Para poder unificar los pueblos argentinos es reparar ese daño que nosotros nos hemos provocado. Es producto de la ambición humana, el egoísmo, el capitalismo. Para poder superar eso necesitamos diálogo, necesitamos pacificar los ánimos, para poder llevar adelante una política humana, para que podamos entendernos como seres humanos y defender entre todos este territorio que hoy está en riesgo por la contaminación ambiental, por los desastres que se están convirtiendo por la explotación de los recursos naturales. Estamos preocupadísimos por este tema, porque hoy nos rodean agua. No queremos imaginar cómo sufren nuestros conciudadanos en los lugares donde están inundados. Por favor, dense cuenta de que esta lucha indígena no es una lucha solamente para los pueblos indígenas, sino es una lucha en defensa de la vida, en defensa de nuestra madre tierra. Y eso lo que queremos hacerle llegar a nuestras autoridades, tanto el Senado, diputados, poder judicial, poder ejecutivo, que se den cuenta de que esta, para salir adelante, es a través del diálogo. ¿Y cómo podemos hacer un diálogo? Es a través de un respeto, que tiene que abrir su puerta a la Casa Rosada, recibirnos, sentarnos y superar ese desencuentro para poder unificar la vida, esta diversidad cultural que tenemos en esta Argentina tan, tan hermosa y tan noble, que la riqueza se pueda compartir entre todos los argentinos. Así que eso es lo que yo pido, para que ustedes también se den cuenta de que esta lucha no es una lucha cualquiera, y no tiene tiempo. Depende del Estado argentino si quiere resolver este problema, que la presidenta nos dé una audiencia para salir de este problema y volver a nuestras casas tranquilamente con nuestro territorio asegurado jurídicamente. Muchas gracias. y yo soy Gucci, ingeniero Juárez de departamento Formosa, de ingeniero Juárez, 500 kilómetros de Juárez a Formosa. Hace poco hemos llegado para ayudar al hermano, porque a nosotros también nos afecta, a todos nos afecta, porque donde nosotros estamos nos están despojando de a poco la tierra y el derecho. ¿Por qué le digo la tierra y el derecho? Porque nosotros ya nos están sacando la tierra. Así como dijo el hermano Feli, y es cierto, es verdad lo que está diciendo el hermano Feli. Y cuando venimos de viaje pensando, los hermanos que están acampando, ahora ya cumple 14 y 6 meses, perdón. 6 meses ya cumple que están acampando. Y por eso ahora nosotros necesitamos que nos solucione el problema la presidenta. Y que cumple la firma, que lo que ella firmó. Nosotros necesitamos que nos cumpla lo que ella firmó. Y bueno, aquí están los hermanos Gucci y Nibaclé y Pilagas Com. Y bueno, estamos de pie. Por esa razón, estamos juntos. No somos minoría. Estamos unidos más que nunca. ¿Por qué le digo así? Porque hace muchos, varios años, cuando nuestros abuelos, nuestras abuelas, no sabía decir. Y bueno, por ahora, soy un joven, pero debo hacer, acompañar a los hermanos. Todos juntos tenemos que estar unidos. Y ahora estamos unidos. No somos minoría. Por esa razón nosotros estamos aquí. Lo que nosotros queremos, la tierra y el derecho. Y eso es lo que nosotros queremos. Y que Félix que sea libre. Eso es lo que nosotros queremos también. Bueno, hermanos, voy a hablar un poquito mi dialecto, porque aquí están mis hermanos Muchí. Bueno, mis hermanos, y ahora en mi talk suele estar este y cana, pues la aneja, pues me aneja todo y cana, cañó, pachete y cana y 6 meses cana, y todo que me aneja todo y cana, también. Familia te reclama un tipo de tu familia. A un visaje te ocurre hoy en familia. Porque tu familia parte de todo. Suele raíz. Y su mantena me cunat. Y los nens la caut. La catonoy. Y tanto te menes de todo y cana. وتبدأ أتانا وتبدأ باختي تتعامل سيقانا أبو إنسيتش نقنعوا ناب أختي توك وبدقياس أختي توك وتبدأ ما دوي تاخون يومي La presidenta Torbante firmó decreto que cumplía. Y tanto tuvo la tortilla, y tanto parte de la familia se gana. Y tanto tú, y está ganando un zanito, mi hombre. Y dice, y dice, la hermana se gana, o te llamé mi toma. Y tope la hermanita de Cana hizo un cofre, huevo un cofre de un buen. Y tope otro un tajín. Es Naya. Gracias, hermanos. Estoy muy contento de al ver. Todos los presentes que están acá, los hermanos unidos. Gracias. Vamos a dar al hermano Nibacle para que pueda también dar uso a su palabra. Bueno, muy buenas noches. Yo, mi nombre es Guillermo Hugado, soy Nibacle de Ciudad Laguna Yema. Y bueno, estamos acá con Feli, o como venimos, estamos con ellos para acompañar a ellos. Porque la verdad es que se sufre mucho de acá de la provincia. La primera vez que conocimos, nosotros no pensamos que vamos a llegar acá porque nosotros no tenemos DNI. Y por eso venimos con ellos juntos a luchar con ese, nuestro territorio. Porque la verdad, nosotros necesitamos porque nosotros usamos la tierra para que tengamos nuestra planta. Porque siempre nos han quitado los empresarios, pero nosotros estamos, como soy joven, yo me imagino que yo estoy acá, pero siempre me pregunta nuestro padre Dayane de Laguna Yema. Me dice, ¿cómo están ahí? No, acá estamos sufriendo debajo de las aguas, del tema de los carpas. Pero gracias a Dios que estamos de acá con Félix, todos nuestros amigos, Palomo y Isas. Ojalá se pueda abrir con la puerta la presidenta, porque estaba sufriendo nuestro abuelo, nuestra abuela, tema de esta lluvia. Pero vamos a luchar hasta que pueda abrir su puerta. Pero muchas veces yo hablo con mi gente, digo, no es fácil, muy difícil, tener que pasar todo largo. Porque yo siempre me pienso cuando me enseñó nuestro abuelo, me dice, la lucha no es fácil, tiene que continuar, porque la verdad, la tierra más se necesita, y tema del derecho, porque nosotros también no somos conocidos la provincia, no, el señor gobernador también nos acerca a nosotros cuando él llega a la ciudad Laguna Yema, porque la verdad nosotros necesitamos nuestro venir. Nosotros cuando venimos, yo digo, es difícil porque yo no tengo venir, pero gracias a Dios estamos con ellos. Y muchas cosas que nosotros necesitamos, pero la verdad que nuestro territorio, la primera tenemos que desenvolver porque es de nosotros, de la tierra. Porque por ahí más adelante va a haber nuestra familia, va a haber más creciendo. Porque nosotros estamos, cuántos años vivimos la provincia. Queremos hacer reconocida, pero el gobernador no quiere reconocer. a nosotros. Y más de 20 años estuvimos allá. Y toda la escuela van de la, hay de la Criollo, de la escuela, del colegio. Y algunos colegios que se van no están reconocidos de las becas, después le dejaron el estudio. Y por eso ese venimos junto con ellos para que ayuda a nosotros cuando nosotros siempre lo escuchamos, los nuestros hermanos, Luichi, Pilagá, Con. Y eso estamos todos juntos. Y yo siempre digo, bueno, vamos, porque ellos me invitó, porque es lindo conocer a todos los hermanos. Y creo que ese es todo mi opinión, porque gracias a los que están presentes, los que están acá y que estamos viendo cómo se sufre acá. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas cosas. Yo siempre repito la frase que siempre comparto con los hermanos o con los compañeros cuando llegamos a intercambiar. En la vuelta me preguntaron qué significa para vos estos 5 meses de acampe. Hace no tan mucho tiempo, hace unos días. Primero que dije a ese compañero que estos 6 meses de acampe significado que nosotros hemos venido a estos lados para golpear la puerta de la presidenta. También significa que estamos golpeando la puerta de la Corte Suprema, de la Cámara de los Senadores, de los Diputados Nacionales, creyendo que al estar en estos lados nos iban a atender. Y ahí donde damos razones a nuestros abuelos que decían que este gobierno así nos han tratado y así nos tratan ahora. Con esto vuelvo a reafirmar lo que siempre dijimos: en estos 6 meses nuestro pueblo sigue discriminado, nuestro pueblo sigue ignorado por el gobierno, por los estados. Pero igual nosotros vamos a seguir, porque así lo han dicho nuestros abuelos, porque estamos convencidos de que esta causa es bastante dura, es difícil, pero por ahí se puede lograr algo. Últimamente con este llegado de agosto, una de las cosas que ya sabíamos que iba a pasar esto, para nosotros, para nuestro pueblo indígena, cuando llega el mes de agosto pasan de todo. por lo tanto sabíamos que íbamos a pasar por problemas de salud, por problemas afectivos, por problemas así bajoneados. Nos preocupa bastante la salud de los hermanos que han, sobre todo de los ancianos, que han tenido problemas de salud, y hasta ahora algunos hermanos siguen con problemas de salud. Los niños, las mujeres y algunos jóvenes que están en esto. Y que en nombre de ellos, en estos 5 meses, y en nombre de las mujeres, de todas las comunidades de Formosa, de los jóvenes, de los ancianos, que ahora no están con nosotros, pero sentimos su presencia cada vez que hacemos esta pequeña charla, este pequeño recordatorio. Me gustaría decir algunas palabras muy sencillas, muy, muy claras. Decir y hacer un llamado a la presidenta de la República Argentina. Llegue o no llegue nuestra voz, pero sí que tarde o temprano va a llegar nuestra voz. La voz de nuestros ancestros, de nuestros pueblos, de nuestros niños, tiene que llegar a las autoridades del pueblo, del Estado, del gobierno. Tiene que llegar porque lo que estamos pidiendo es bastante justo, bastante delicado. Estamos pidiendo una audiencia con la jefa del Estado. Nosotros pensamos, antes de llegar a estos lados, y decíamos, si la presidenta nos abre la puerta, vamos a tratar nuestra gran problemática, que es el despojo territorial, como segundo punto. El tercer punto es la inseguridad jurídica, que es una de las cosas que nos preocupa bastante y claramente se evidencia en la provincia de Formosa, sobre todo en nuestras comunidades. Y el cuarto punto, el reconocimiento del pueblo, el pueblo Nivaclé, como acaban de escuchar, una de las grandes preocupaciones, una de las grandes dificultades del pueblo Nivaclé hoy en día en Formosa, en el norte de Argentina, es de no contar con un DNI, que para nosotros es un ejemplo más de que este gobierno sigue discriminando, nos sigue ignorando. Nosotros vamos a seguir insistiendo que la presidenta nos abra la puerta. Por eso hacemos el llamado a ella, que nos reciba, porque si no nos recibe este acampe, en nombre de los ancianos, de los jóvenes, de los niños, de las mujeres, este acampe no se va a levantar, porque como dijimos, lo que estamos aquí, estamos siguiendo los consejos de nuestros grandes mayores, de nuestros ancestros, de nuestros abuelos. Por lo tanto, nunca nos vamos a rendir, porque rendirse es como que volver a casa fracasado, y eso hoy en día, con esta humilde expresión, queremos decir que nosotros nunca vamos a rendir, porque rendir para nosotros es volver, como dije, a nuestras comunidades sin ningún resultado positivo. También hacer llamado, así, viendo el contexto donde estamos ahora, sabemos que hay muchas preocupaciones por el tema de las elecciones. Nuestro gran llamado por parte de Copiwili, quien entre el año que viene, que ocupe un cargo nacional, que ponga en la agenda nuestra problemática, porque porque si no pone en su agenda nuestra problemática, esta historia, esta matanza se va a repetir, y eso es lo que no queremos. No estamos pidiendo que pongan en su agenda, por favor. No, estamos exigiendo, porque lo dice claramente muchas leyes, muchos artículos que avalan y garantizan nuestros derechos. También hacemos llamado a los senadores que traten nuestra problemática, a la Corte Suprema que haga e intervenga esta situación, esta problemática que estamos padeciendo. A la Cámara de Diputados, que también trate nuestra problemática. A la Iglesia, que se sume, que por lo menos diga algo o haga algo en esta situación que estamos viviendo. También pedimos a los medios, que una de las cosas que siempre nosotros decimos en las asambleas, que muchas veces los medios y todo lo que he mencionado son cómplices de esta matanza silenciosa. Por eso pedimos la colaboración, la participación de los medios, porque como dije la vez pasada, si ellos no vienen a darnos participación, si no transmiten nuestros reclamos, ellos son parte de esta cómplice, son cómplices de esta matanza histórica. Y en fin, pedir a las organizaciones que se sumen a esta lucha. Como bien claro lo ha expresado el hermano Félix, acá lo que estamos hablando, no estamos hablando de otra cosa, sino que estamos hablando de la vida. Cuando decimos vida, nos referimos a la consecuencia que nos puede afectar a nosotros como seres humanos con respecto de las reacciones de la Madre Tierra. Nuestra gran preocupación, además del territorio, además de los cuatro puntos que mencioné, y eso, estamos viendo que el hombre blanco destruye sin piedad a la Madre Tierra. Y nosotros siempre decimos, como pueblo indígena, ¿quién puede destruir a la Madre Tierra? ¿Quién puede perjudicar a la naturaleza? Mi abuelo decía, nadie, ni un ser humano puede perjudicar. Como siempre digo, de última, ella es lo que nos perjudica. Nos preocupa el contexto donde estamos ahora. Muchos nos preguntan de allá de Formosa por el tema de las inundaciones. Nos preocupa bastante, sobre todo a la gente blanca que pasan diariamente a consultar muchas cosas. Pero a nuestros ancestros, nuestros mayores, nuestros abuelos, no le preocupa. Le preocupa más el que está haciendo este daño. Y lo que hacen este daño son los políticos, los empresarios. Y eso es lo que más se preocupa a los abuelos. Pero lamentablemente, si aquellos gente que destruyen el tema de la tierra, vamos a empeorar. Y eso es lo que no queremos, porque como bien dije, nadie puede destruir la tierra, nadie puede perjudicar esta sagrada tierra, porque es algo sagrado, porque estamos hablando de la vida. También como reflexión sería eso, llamar a que se sumen a esa conciencia que tenemos que tomar entre todos. Porque como bien dice nuestra consigna desde Copivina, la tierra es nuestra vida. Claramente que es nuestra vida, porque ahí está la generación de nuestros futuros, de nuestros niños, de nuestros nietos. Por eso insistimos, por eso Copivina va a seguir dando pasos. Va a seguir dando pasos porque Es fuerte nuestra convicción de que la tierra es nuestra vida. Es fuerte nuestra convicción porque lo estamos poniendo en práctica y tenemos esa conexión directa con ella. En cambio, el hombre blanco nunca va a entender, jamás va a hacer eso porque no sabe, no entiende, pero sí perjudica mucho al tema de la tierra. Y en fin, agradecer este espacio y cerrar con un mensaje y decir que Copivino va a seguir, pase lo que pase. Estos 6 meses apenas es el comienzo de esta lucha indígena, apenas es el principio, comienza la lucha de nuestros niños, de nuestros abuelos. Por eso hay muchos niños, por eso hay muchas mujeres, hay muchos ancianos. Con solo ver a ellos en el acampe, estamos transmitiendo ese mensaje. Estamos diciendo que hemos sufrido durante estos 520 años, pero también estamos diciendo que hemos demostrado que hemos sido capaces de resistir, porque así lo ha dicho Dios, así lo ha dicho nuestro grande creador del universo, porque somos seres naturales y parte de esta tierra, de este sagrado tierra, por eso sabemos resistir. Vamos a resistir, ¿por qué? Porque estamos convencidos, y termino con la frase de Copivino en estos 6 meses, que la tierra es nuestra vida, debemos cuidarla entre todos antes que ella nos pegue a todos. Y eso es lo que no queremos. Cuando pega, nos pega. Ni una lágrima de un niño inocente puede frenar, porque es algo natural. Y si seguimos así, destruyendo el tema de la tierra, de los territorios, de la contaminación, a eso estamos yendo. Estamos tratando de ganar a la tierra, estamos tratando de perjudicar a la propia naturaleza, pero el hombre blanco, nosotros los seres humanos, nunca vamos a poder, porque es algo sagrado. Y muchas gracias. Bueno, gracias a los hermanos. Ahora le damos intervención a Norita y luego Paulo Pimentel. Buenas tardes, y yo siempre agradecida de que me permitan compartir con estas comunidades esta vida llena de emociones, al mismo tiempo de los dolores. Sí parece mentira, 6 meses que la presidenta está indiferente, o no indiferente, sino yo diría con un empecinamiento de no recibirlo, al mismo tiempo que si esto empezó la toma de las tierras hace muchos años, ahora últimamente y en estos 12 años de este gobierno, no pueden decir que no, que era de antes, porque ahora permanentemente fueron abriendo las puertas a empresas multinacionales y también argentinas, a empresarios, para que siguieran tomando estas tierras. Esto que piden es tan justo que no piden que le saquen nada a nadie, sino que les den lo que es de las comunidades. A nosotros nos da mucha pena, especialmente las madres, que tenemos casi 40 años de lucha en la calle, que al menos de esa lucha tenemos el logro de que haya juicios a los genocidas, que los valoramos, porque para estos juicios tenemos la solidaridad, el amor, la entrega de los testigos, que son los que dan el testimonio de lo que vivimos en la Argentina. que no se olvidaron de sus compañeros soterrados en ese infierno de lo que fueron los campos de concentración en Argentina, de muerte y de tortura. Tenemos abogadas y abogados que siguen atentamente presentando esos testimonios, y algunos jueces, juezas, fiscales, hombres y mujeres que nos han ayudado a ir haciendo este camino hacia la justicia, porque la verdad todavía no la tenemos, porque el mismo empecinamiento que tiene el gobierno para no escuchar estos reclamos de las comunidades tienen para no abrir los archivos para que sepamos la verdad de lo que pasó en esos años del terrorismo Estado. Y todos estos días acompañándolos a los hermanos, a las hermanas, y quiero recalcar la valentía de las mujeres que están acá, increíble también la valentía y la entrega. Y además tenemos acá en esas carpas una bebita de 2 meses, nacida acá, que es la próxima generación que ya sigue también acompañando. Yo los veo, me siento orgullosa, pero también pienso día a día que con esto que se está haciendo en la República Argentina es un camino muy delicado, porque dentro de unos años en nuestras tierras habrán banderitas de otros países instaladas a lo largo y a lo ancho, de otros países a los que les brindaron estas parcelas de tierra. ¿Y qué va a pasar? Que dentro de unos años tenemos que vivir la violencia de que cuando estas comunidades se cansen, porque yo aprendo de ellos, de Félix, de Amanda, de estos compañeros, hermanos, a ver que hay que tener paciencia y que la lucha es así, del día a día. Pero, ¿qué pasa si un día se cansan y desentierran las armas ancestrales y deciden tomarlas de la manera que sea? ¿Qué pasaría en la Argentina? ¿Un gran derramamiento de sangre otra vez? No, esto no lo piensa el gobierno. Día a día que se está apropiando de esas tierras que son la vida de nuestros hermanos y hermanos nuestros, con los que vemos que la lucha la van haciendo lenta, pero es una lucha muy dolorosa. Y creo que es hora de que desde el gobierno se den cuenta que no pueden dejar esta etapa así, porque no vamos a decir la culpa es de antes o de después, la culpa es de estos años también, donde fueron permitiendo, donde le abrieron las puertas inclusive a empresas que los envenenan, la tierra, la sangre, el aire, el agua, y que hasta provocan nacimientos deformes, muertes de cáncer prematuras, y están desperdiciando la vida sana de nuestro país. Entonces yo lo que le digo a la presidenta, que lo piense un poco, que un día piense y mire a sus nietos, que ya va a tener el segundo, ¿no? Y que va a saber qué es defender a la generación que sigue también. Decirle al señor Fresneda, que vino acá a hacer una oferta provocadora para que no saliera a la calle cuando aquí estaba Evo Morales, para no perturbar el acto del gobierno, esa palabra me dijo, para no perturbar, y yo digo que si perturbaban saliendo a la calle, quiere decir que saben que están haciendo algo muy mal, si no, no se perturbarían. Entonces yo le digo eso a Fresneda, hombre joven, que quiere hacer una carrera política, que tiene los padres desaparecidos, a los que les quitaron la vida, lucharon desinteresadamente, no por un sueldo y por el poder, lucharon para una patria para todos y todas, para una patria con justicia social para todos. Esos 40 millones que la presidenta dice todos los días que es para los que ella gobierna. Me parece que sacó mal el cálculo, o no le informaron bien. A mí me duele como argentina, como ciudadana, como madre. Como madre de una familia, abuela, bisabuela, y como madre con M mayúscula, que hemos salido a la calle 40 años casi, porque nos sacaron una parte de nuestra vida que es irreemplazable con otro físico, pero no es la pérdida, porque los hijos están presentes todos los días. Porque las madres estamos acá y estamos en la lucha de la injusticia, porque tenemos los 30.000 hijos e hijas acá, llevándolos en nuestra alma, en nuestro corazón y en nuestro compromiso de vida. Entonces, yo digo que la presidenta en algún momento tiene que sentarse a pensar que lo que está haciendo está tan mal que si hubieran salido a la calle el día que estaba Evo acá, estaría perturbada. Y qué lástima, ¿no? Pero la verdad es que tenemos que seguir luchando con los brazos en alto y decir que no nos vencerán y que el ejemplo que hay acá en estas carpas tiene que darnos ánimo para no abandonarnos ni un momento. Seguir viniendo hasta que logremos que sean atendidos como corresponde. No están pidiendo nada que no sea de ellos. Así que estaremos acá. Yo hoy iba a venir acá la presidenta de las madres, Marta Vázquez, pero está enferma y con este día era imposible salir a la calle. Estuvo por acá Pérez Esquivel hace unos ratitos, no podía venir ahora. Pero estamos acompañando porque sentimos que el compromiso es de todos y todas. Así que vamos a vencer, ¿eh? Y 30.000 detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 detenidos desaparecidos. Presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Y hasta la victoria siempre. Lo dijeron todos y Norita completó muy bien. Yo llamaría para agregar algo distinto a los demás organismos de derechos humanos que están en la Argentina, que son muchos, y que están en un rol de prácticamente no criticar absolutamente nada de lo que esté pasando en derechos violados en democracia. Yo le quiero llamar a la reflexión, ¿no? Al grupo de las abuelas, al grupo de las madres de la asociación, a la PDH Nacional que estuvo, que también pueda continuar, todos los organismos de derechos humanos. Lo que está pasando acá es inconcebible, la verdad es inconcebible. Primero por lo que dijo Félix, que es un derecho ya adquirido, ancestralmente. Y después por lo que dijeron los hermanos Palomo, los hermanos Buchí, Nibatlet, son seres humanos que son persistentes a nosotros. No podemos realmente tolerar esta actitud sesgada, discriminatoria, inentendible de la presidenta y de todo su gabinete y todos sus funcionarios. Nosotros acá estamos con Nora, Adolfo y algunos compañeros más como tratando de garantizar un proceso. Yo me pregunto qué garantizamos si no hay proceso, no hay un proceso, no hay un diálogo. Ha habido un acercamiento, es cierto lo que dice Nora, que hubo acá una presencia de un secretario de Derechos Humanos para sugerir este hecho. Quienes estamos acá también tenemos el papel de nexo. Me han pedido que sea el nexo entre este nivel de diálogo que se empezó hace un mes con Fresnedas y que yo espero que continúe. Y al menos le digo como ciudadano, como militante, le exijo a Fresnedas que cumpla, porque ante el pedido que hizo acá en la carpa los hermanos, habiendo tomado la decisión para no entorpecer este nivel de diálogo, de quedarse y no marchar ese día. Entonces tiene la triple obligación, moral y ética. Triple porque es un joven político que quiere cambiar las cosas. Después, por lo que dijo Nora, tiene a sus papás que han sido víctimas del terrorismo del Estado por lograr una patria liberada. Y la verdad, que si nuestros 30.000 compañeros se levantaron, a los primeros que seguramente le discutirían cosas son los que están hoy en el gobierno, por más que son los que están levantando las banderas de ellos. Yo creo que ninguno las tenemos que levantar como propia, es la bandera de la Argentina de los 30.000, pero tampoco tenemos que caer en hipocresía. Por eso le exijo a Fresneda que cumpla. Yo voy a socializar algo que me ha llegado hoy de parte de Fresneda, porque toda la semana pasada, después que estuvimos acá, le exigí que diera una respuesta. Y la semana que viene va a contestar a ver si la provincia de Formosa se acerca a Buenos Aires para sentarse con el Copiguini junto con el INAI, para ver cómo se resuelve de fondo esto. Y esto, para terminar, se resuelve de fondo devolviendo las tierras y terminando la persecución moderna que ahora hacen los feudos, las provincias feudales, con los líderes que tienen el tupé de pararse y defender sus derechos, que es enjuiciarlos a tal punto para meterlos presos. Eso está pasando en Neuquén y está pasando en Formosa. A Relmo Ñancú les puede pasar. Estamos ahí acompañando también un acercamiento para que haya ahí un diálogo entre un hecho que sucedió realmente muy muy feo, muy desagradable, porque hubo una violencia. En realidad la violencia vino por el Estado y el pueblo contestó cansada, quizás contestó lo que dijo Norita, no desempolvaron las armas, pero agarraron lo que tiene la superficie de la tierra y tiraron piedras porque estaban cansados que le sigan invadiendo las tierras ahí en Neuquén con el tema del petróleo. Lo mismo en Formosa. Si esto no se resuelve, si acá no hay una actitud política, con lo que ha ganado Infran, con el apoyo que todavía tiene Infran del pueblo de Formosa, Félix puede ir preso, y eso no lo tenemos que permitir. Así que desde este lugar agradezco que nos permitan seguir acompañándolos y le exijo a las autoridades a que den respuesta en forma inmediata, porque acá los hermanos la están pasando realmente muy mal, están en situaciones infrahumanas, viviendo bajo el agua, en condiciones de hacinamiento, promiscuidad, cosa que no pasa en su territorio, porque ellos ahí tienen el monte, tienen la tierra, la saben respetar. Y bueno, acá creo que Paloma ha sido elocuente. Si no respetamos a nuestros hermanos originarios de todo el mundo, que son los que pueden garantizar, no respetamos nuestra vida tampoco, y no garantizamos la continuidad de los que vengan para adelante. Gracias. Bueno, agradecer a cada uno de ustedes, pero antes de terminar me gustaría referirme a algo que está pasando en nuestra provincia, especialmente con la comunidad Qom, Potanapugnanabogó, donde yo estoy como autoridad. Hace unos días hemos recibido una notificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es la que nos otorgó la medida cautelar en el año 2011, cuando nos garantizaron nuestra integridad física, yo, mi familia y el resto de los miembros de la comunidad Qom. El gobierno de Formosa, tanto el gobierno nacional, están pidiendo levantamiento de esa medida cautelar para retirar la gendarmería, para que no nos protejan más, porque dice que los problemas están resueltos. Eso también queremos denunciar, que la manipulación y la violación de los derechos humanos sigue sucediendo en los territorios indígenas. Yo tengo causas penales abiertas, y también una causa civil por usurpación se elevó a juicio. Toda esta persecución que nos hace Gildo Infran con su ministro Jorge González trata de silenciar nuestro reclamo, porque justificando de ser construido viviendas, agua potable, salud, educación. Sin embargo, eso no está en discusión. La discusión es el tema seguridad física de los miembros de esa comunidad Qom, Potanapugnanabogó. Y eso es lo que queremos denunciar públicamente, para que la medida cautelar siga vigente, para que pueda proteger mínimamente nuestra integridad física, para que podamos volver en nuestros territorios con esa seguridad que hemos tenido mediante la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias.